me agarra la bruja, me lleva a su casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Hoy miércoles 21 de agosto de 2013, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus y este día será una transmisión especial. Estamos en vivo desde La Rana de la Casona, un espacio, un café, un espacio de difusión cultural que se encuentra en la calle de Comonfort, en el centro de Cuernavaca. Y bueno, estamos aquí ya listos para iniciar con una actividad que tiene que ver con el tema de la diversidad sexual, la diversidad de identidad de género, que es, bueno, como ya hemos comentado, el tema del mes. Desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones y desde diferentes agendas también de actividades culturales, artísticas, académicas y demás. Entonces estamos en La Rana de la Casona y vamos a tener el día de hoy una actividad organizada por el colectivo Morelos Sin Discriminación. Y bueno, agradecemos la invitación a David Galaviz y a todos, todas quienes conforman Morelos Sin Discriminación. Y en esta ocasión la actividad es una mesa redonda con el tema activismo LGBT, ¿por qué, para qué y cómo? Entonces es una mesa, bueno, que en realidad no es una mesa, estamos viendo aquí en La Rana de la Casona, pues varias sillas, sin panel, sin esta estructura convencional de ponentes y escuchas, sino más bien una actividad colectiva, una actividad en donde la gente que venga a participar, pues no solo escuche, no solo esté como receptor o receptora, sino que participe activamente en esta mesa de discusión, de diálogo al respecto del activismo sobre la diversidad sexual y de identidad de género. Entonces vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo esta actividad, pero vamos avisando que estamos preparando, que ya está casi lista esta actividad de la mesa redonda activismo LGBT, ¿por qué, para qué y cómo? Estaremos pues varias personas presentando pues nuestra experiencia, nuestro testimonio y demás en este sentido de el activismo en materia de diversidad sexual y de identidad de género. Pero como decía, pues la parte más importante de estas actividades es la participación de la gente que se va sumando. Esta actividad está organizada por el colectivo de Morelos Sin Discriminación, pero pues ya que tenemos tiempo para platicar sobre otros temas en lo que inicia esta mesa, pues les recordamos que también estamos varias organizaciones promoviendo la agenda de actividades Diversidad Somos Todos y Todas. Esta se puede encontrar en Facebook como evento. Se aparece como La Diversidad Somos Todos con arroba para pues generar un lenguaje también incluyente. Entonces se puede encontrar como evento, como Diversidad Somos Todos con arroba, y ahí se puede encontrar la agenda de actividades que tenemos preparada para esta semana. O sea, ya las actividades ya iniciaron para esta semana y para la siguiente. Ya decíamos, ya comentábamos la semana pasada que esta agenda de actividades está convocada por diferentes grupos, diferentes organizaciones, y pues las menciono. Es el grupo CD4, este grupo impulsor de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual desde 2005. Está también DDCer Morelos, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Estado. Está Radio Chinelo, por supuesto. Está el Centro de Estudios Políticos y Sociales del Estado de Morelos. Dignidades, una organización de Cuautla. Está la Red RIE también. Y está César Guerra como promotor cultural. Entonces tenemos diferentes actividades. Al finalizar este conversatorio, esta mesa sobre activismo LGBT, habrá aquí mismo en La Rana de la Casona una actividad, una presentación literaria. Y se puede encontrar la agenda de actividades completa en Facebook, en este evento de Diversidad Somos Todos, con arroba, o en la página de radiochinelo.mx. Ahí está, es una imagen, un PDF para que la vean con mejor resolución. Entonces, bueno, estamos generando estas actividades. Nos da mucho gusto saber que otros grupos también se suman a la lucha a través de las actividades culturales, artísticas y académicas, pues, y sociales también, pues se suman a estas actividades por el respeto a la diversidad sexual y la diversidad de identidad de género. Esto ya está a punto de iniciar. Vamos a hacer un pequeño corte. Estará aquí mi camarada Helios de Ticuán en controles, haciendo controles y viendo que pues este audio, esta transmisión en vivo, pues llegue a todas partes del mundo. Agradecemos a la gente que nos escucha en este momento en vivo, agradecemos a la gente también que nos hace favor de escucharnos en la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo, en esta página en donde se conjuntan espacios feministas de varios países del mundo, de España, de El Salvador, de Argentina, sobre todo también con las camaradas de Radio Flora allá en Hannover, Alemania, y pues es una propuesta en donde se juntan todos estos esfuerzos de radio por internet feminista. Así que saludamos, abrazamos a las camaradas de Red Nosotras en el Mundo y les invitamos a escuchar la retransmisión de Las Brujas de Venus todos los domingos a las 12:30 del día por rednosotrasenelmundo.org. Pues vamos a aventar esta rolita y en un ratito regresamos ya con la transmisión totalmente en vivo desde la rana de la casona en esta actividad por el respeto, por la transformación de condiciones sociales para la diversidad sexual y de identidad de género. Vamos con esta rolita y recuerden que están escuchando Las Brujas de Venus a través de radiochinelo.mx y agradecemos a toda la gente que nos haga favor de difundir la liga de la radio y del programa. Vamos con Calle 13, La Vuelta al Mundo, y regresamos desde la rana de la casona. Seguimos en Las Brujas de Venus. Bienvenidas y bienvenidos, vamos a dar inicio un poquito tarde, nos disculpamos, con la mesa redonda Activismo LGBT, es decir, activismo lésbico, sexual y transexual. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y tenemos aquí a una serie de activistas del estado de Morelos que van a darnos el favor de sus palabras y compartirnos sus ideas sobre el activismo en Cuernavaca. Y vamos a empezar con Neko, nos va a compartir unas palabras brevemente. Yo lo que quiero comentar es que recientemente fuimos a una capacitación en el DF por parte de Musas de Metal, colectivo de mujeres gay, en conjunto con la Red de México, para trabajar en el primer proyecto que lanza SENSIDA a prevención de VIH y SIDA y enfermedades de transmisión sexual en mujeres lesbianas y bisexuales. Lo que les quiero comentar de esta experiencia fue que hablaban mucho de faltas de estrategias en cuanto a mujeres lesbianas y bisexuales. Aparte de que SENSIDA no da como que esta apertura a que haya como estas pruebas rápidas, en general las pruebas rápidas siempre son hechas para hombres, y a las mujeres se justifica con el poniéndonos T, de que la prueba se le hizo a un trans. También lo que me causó mucho ruido es de que en sí no hay una cuantificación de mujeres que hayan tenido VIH o SIDA. Fue una participación de 49 mujeres de organizaciones de lesbianas y bisexuales en el estado, por eso se presentaron 29 estados de la república y muchos fue como un muestreo, porque en realidad a muchos de los estados, casi a la mayoría, había falta de apoyo a mujeres de la diversidad sexual. Y es algo en lo que yo como activista he estado tratando de hacer aquí en Morelos. Porque aquí en Morelos lo que tenemos es de que casi no hay colectivos o asociaciones hacia mujeres de la diversidad sexual. Bueno, pues yo empecé, bueno, tengo como 2 años de activista consciente, porque en el activismo creo que se empieza desde muy pequeño, ¿no? Entonces a mí me ha calado mucho estos temas de género, de la discriminación hacia la mujer, y cuando yo me asumo como mujer y como mujer lesbiana, entonces empiezo a notar que hay más discriminación. Entonces es cuando yo me empiezo a integrar en esto que es el activismo, porque me sirve a mí, no estoy sola, hay más gente, y empiezas a conocer a los diferentes movimientos aquí de Morelos. Gracias, Neko. Vamos a continuar con Marco Belmont. Eduardo Belmont es secretario estatal de diversidad sexual por parte de Morena Morelos, el comité ejecutivo estatal. Él es conductor en Creada TV, productor y gerente de producción dentro de Canal. Le interesa lograr la creación del Instituto de Diversidad Sexual que plantea Morena, ya que se podrán impartir pláticas sobre temas de salud sexual y personas de grupos vulnerables. Hace 4 años trabajé en una estación de radio enfocada al medio gay. Sí, solo al medio gay. En esta estación no podían entrar mujeres. Mi jefe directo y yo decidimos salir y crear un medio de comunicación en donde se incluya toda la comunidad LGBTTIQ+H, en donde mujeres, hombres, tuvieran la misma voz. La discriminación entre la misma comunidad es algo que nunca he comprendido, algo que nunca me ha gustado y que dentro de Canal G siempre tratamos de eliminar, incluyendo a los osos, leves, lesbianas, transexuales, transvestis, gays, heterosexuales, drag queens y transgénero, interactuando unos con otros y abriendo el espacio a todo mundo. Siempre fui un hombre de izquierda y en Morena hoy día me da la oportunidad de servir a la comunidad LGBT. Dentro de un espacio creado y constituido desde los estatutos de este naciente partido. Creo que es de suma importancia que los miembros de la comunidad sean parte de la política mexicana, ya que no hay representantes que defiendan nuestros derechos. Algunos políticos que se dicen que nos apoyan a la mera hora de votar nos dan la espalda, ya que no comprenden lo importante que es para nosotros obtener nuestros derechos en pleno. Yo me quiero casar, quiero adoptar, y poder darle seguridad social a mi pareja y a mi hijo. Yo lucho por todos aquellos que tienen esta ilusión de poder casarse con el amor de su vida, y también por todos aquellos que siempre quisieron decidir: yo quiero el divorcio, y entonces así lo podría tener. Parejas heterosexuales, parejas homosexuales, todo se basa en el amor. Entonces vamos a continuar con Samit Arellanes y vamos a presentarlo primero. Bueno, Samit Arellanes es activista, travesti profesional, pero sobre todo se autodescribe como un ser humano cualquiera. Se encarga de las relaciones públicas de una empresa y su interés principal, es decir, basta de ser mal visto, consumirla con respeto, exijo respeto. Gracias. Bueno, yo me puse a hacer activismo por malos tratos e injusticias a gente de la comunidad. Trato de apoyar con el comité de la marcha, es la manera como los canalizamos. Trato de hacer mi activismo en función de las personas afectadas. Obviamente mucha de esta gente no quiere tomar cartas en el asunto, y pues ahí está un poco de hacer labor, ¿no? De concientizarlos para que puedan armarse de valor y dar la cara y defenderse ante los medios que son los que corresponden. Siempre he sabido que soy gay desde que tengo uso de razón, pero en la infancia me molestaba que la gente me dijera maricón, puto o niña por ser afeminado. Y justo eso quiero, que la gente no sienta lo mismo que yo sentía, y ahora puedo apoyar en cómo defenderse en esto. Tengo 13 años como travesti profesional y eso me ha ayudado a ganarme el respeto de la sociedad por mi trabajo y hacer ver que no solo el hecho de ser travesti es motivo de burla, también el respeto y admiración. Por eso aprovecho la visibilidad que me da mi trabajo como Samantha Arellanes para poder orientar a los chicos nuevos del ambiente a ver también lo bueno que esta comunidad nos da. Gracias. Gracias a mí. Ahora voy a presentar a Antonio Ortega. Él es profesor de Historia y Estudios de Género en la Universidad Augsburg College, en su campus Cuernavaca. Es fundador y miembro activo del Grupo CD4, fundador de los programas Gays y Lésbicos en la Escuela de Español Centralic. Acaba de terminar su doctorado en Historia de México en el CIDEM y está escribiendo su tesis doctoral sobre el movimiento de la diversidad sexual en Cuernavaca. Bueno, he tenido 2 salidas del closet, una como gay y otro como activista. La primera fue muy consciente, pero la segunda no. Empecé a hacer cosas y ya después, reflexionando y viendo hacia atrás, me di cuenta que lo que estaba haciendo era activismo. ¿Cómo me volví un activista gay? El SIDA me volvió un activista. Vimos a muchos de nuestros amigos morir en la plenitud de la vida. No podíamos quedarnos cruzados de brazos. En una reunión informal de amigos comentamos que Morelos era tercer lugar en casos de SIDA y que el gobierno no hacía nada, que no le importábamos. Por ser privilegiado había visitado muchos países y había visto cómo en Estados Unidos y Europa todos los bares gays te ofrecían condones e información. Aquí nada. Comenzamos a hacer folletos, a carnescopias, distribuirlos y luego decidimos constituirnos como una AC. Así nació Grupo CD4 después de juntas interminables tratando de ponernos de acuerdo en nuestra misión. Ya legales recibimos nuestro primer financiamiento. Fue un paquetote. Entrábamos al mundo de las ONGs. Ya sí pudimos trabajar más en serio y recibir condones del gobierno. Vinieron los talleres de sexo seguro, las encuestas, y luego comenzamos a trabajar diversidad, talleres en escuelas, luego participación en las marchas, semanas de la diversidad y nuestra revista Cuernavaca. Para mí también vinieron los programas gays que coordiné en la Escuela de Español Cetlali por más de una década. Ahí conocí a muchos activistas de quienes aprendí muchísimo. Grupo CD4 ha hecho mucho de su trabajo con ayuda de voluntarios. ¿Qué seríamos sin nuestros voluntarios? Es maravilloso cuando alguien te dice, creo en lo que haces y te ofrezco desinteresadamente lo más valioso que tengo, que es mi tiempo. Me considero un activista gay porque creo que lo hago es principalmente por los gays. Sería presuntuoso decir que hago algo por lesbianas, trans, bisexuales y demás letras de la diversidad. Aún hay mucho que hacer respecto al SIDA. Morelos ha pasado al cuarto o quinto lugar en una década, así que hay mucho por hacer. Las estadísticas nos demuestran que los chavos tienen su primera relación sexual entre los 14 y 16 años y la mayoría sin protección. ¿Cómo hacerles llegar la información y condones en este país tan mocho y espantado? Falta mucho que hacer por la diversidad sexual. Nuestro sueño es tener matrimonios igualitarios en Morelos y una ley de identidad sexogenérica. Algún día lo veremos, estoy seguro. Como activista, cuando el ánimo anda por los suelos, me consuela saber que no estáis solo, que hay muchos activistas en el mundo que luchan por las mismas causas. Celebro pues este foro que reúne a gente muy valiosa de nuestra comunidad y compartimos los mismos ideales. Gracias. Gracias, Antonio. Voy a presentar a Patricia Bedoya. Ella es maestra en Procuración y Administración de Justicia por la UAM y es especialista en Derechos Humanos de las Mujeres, Derecho Electoral y Diversidad Sexual. Ha dado clases de Derecho Constitucional, Teoría Política, Derechos Humanos y ha tenido diversos cargos en Administración Pública del Estado de Morelos. Además es militante de CLADEN y del Comité Organizador de la Marcha de la Diversidad Sexual. Soy mujer, soy lesbiana, soy abogada y para colmo feminista. Tengo todas las agravantes para ser estigmatizada, como persona non grata, en donde un porcentaje aún alto que se aferra al conservadurismo, los dogmas religiosos. Desde muy joven supe que tendría un triple trabajo en mi vida si quería ser tratada igual. Por supuesto, la discriminación, los señalamientos, el que muchas personas se alejen de ti porque la gente pueda pensar que es como tú, va generando necesariamente que nada es contracorriente. Yo decidí incluirme en la sociedad, jamás excluirme. Tal vez sea por eso que casi no voy a los antros de la comunidad. También decidí, con el riesgo que eso implicaba ser una lesbiana fuera del closet, personalmente he logrado ser una trabajadora al servicio del Estado por casi 20 años, ganándome el respeto a pulso sin dejar jamás de luchar por mis derechos. Mi espacio debe ser el mismo y en igualdad de circunstancias de los demás. ¿Por qué? Porque este colectivo sea igual que todos ciudadanos y ciudadanas, con derechos y obligaciones exactamente iguales a los demás. Para dejar de ser los otros y convertirnos en nosotros, para que podamos vivir una vida libre de represión, de frustración, de miedos, de dejar de ser invisibles. ¿Cómo? A través de la incidencia política. En un Estado de Derecho, lo que no existe en la ley, simplemente no existe. Como abogada lo sé, como abogada especialista en derechos humanos, sé que además de todo, se nos niegan derechos naturales y fundamentales. Solo por ser parte de la otredad, que no encaja en los modelos sociales estructurales tradicionales. Por ello, es necesario reformar las leyes existentes, crear nuevas leyes en temas necesarios como la discriminación. En 2005, SONA solicita a un diputado que metiera una iniciativa de matrimonio entre personas del mismo sexo, y lo hizo. Fuimos el primer estado en poner el tema en la mesa. En este marco se fundó la Marcha por la Diversidad Sexual Morelos. Se creó el movimiento LGBTI en Morelos y establecimos una agenda como eje rector de nuevas exigencias: matrimonio, ley contra la discriminación e identidad sexogenérica. La incidencia, por supuesto, requiere una expertise fundamental y por ello me he esforzado por ser conocedora del derecho constitucional, de los derechos humanos, de los procesos legislativos, de las políticas públicas, de la administración pública, en fin, conocer los procesos de la cosa pública. Vamos a continuar con Bruja Mística. Agradezco a la gente que está aquí y a quienes organizaron este espacio. Bueno, soy Estefanía Sánchez Navarro, trabajo en Radio Chinelo desde hace 3 años. Bueno, antes agradecer a la gente que está escuchando la transmisión en vivo y decirles que también si quieren comentar algo a través de las redes sociales, pues le estaremos dando salida en esta mesa de discusión. Bueno, ¿por qué decidí hacer activismo de la diversidad sexual? Parte de mi formación familiar ha sido basada en la justicia, en la paz, en la equidad y en la lucha. Creo que fui feminista desde antes de entender lo que significa, y a lo mejor también fui lesbiana desde antes de saberlo, de entenderlo. Aún no entiendo totalmente qué significa ser feminista, pero es mi posición política más firme y sobre todo el intento diario de congruencia más grande de mi vida. Sin embargo, mi interés específico en el tema de la diversidad sexual y de identidad de género surgió a partir de mi descubrimiento a los 19 años por un gusto, una preferencia sexual afectiva distinta a la heterosexual que había llevado durante 19 años. Los cambios en mis círculos de desarrollo más próximos, mi familia, mis experiencias como persona, como mujer, como pareja, como hija, como estudiante, trabajadora, amiga y ahora parte de esta comunidad, los testimonios también de la gente que fui conociendo, las condiciones generales y específicas en las que vivimos las personas, entre comillas, de ambiente, entendiendo este muchas veces como un modo tan estereotípico e impuesto como el heteronormativo y patriarcal del que tanto nos quejamos. Todo esto me hizo entender muy rápido la urgente necesidad de trabajar con la gente para construir una idea y un lenguaje distintos desde adentro, para generar espacios de discusión, diálogo y socialización de los derechos, las necesidades y las libertades que tenemos como personas pertenecientes a estos sectores sociales específicos, y proponer actividades que promovieran la toma de conciencia, el respeto y apoyo solidario entre las diversidades, la apropiación de espacios públicos y privados para lograr cambios conscientes y evidentes que erradiquen la discriminación y la violencia. Al principio fue por mi cuenta, con mi grupo de amistades, con mis grupos cercanos en la universidad, con pláticas informales, pero en junio de 2010 me integré al grupo fundador de Radio Chinelo y la primera actividad en la que participé fue la Fiesta por la Diversidad con la camarada Alma González, que está aquí, el 2 de julio de 2010 en el M33, haciéndome cargo junto con Alma de la organización, gestión y realización. A partir de este momento creo que inició mi activismo, digamos, formal, o entre comillas formal, en materia de diversidad sexual, equidad de género y derechos humanos. Primordialmente procurando una formación adecuada, conociendo la historia y la actualidad del tema en ese país, en el estado, a través de lecturas, foros, entrevistas, talleres, mucho con la gente que está aquí, también me inicié y conocí, aprendí, compartí, cubriendo, reportando y produciendo espacios radiofónicos y actividades públicas para la difusión de información verídica, real y cercana, priorizando en la promoción de un lenguaje no sexista, no discriminatorio, con perspectiva de diversidad, equidad y derechos humanos. respetando siempre el trabajo ya hecho, ya construido, reconociéndolo y generando una agenda interna como colectivo de radio y externa en red con diversas organizaciones civiles, instituciones, iniciativa privada, medios de comunicación y ciudadanía. Lejos de ser esto un trabajo, es una forma de vida decidida y consciente, con la intención de aportar mi esfuerzo, mi pasión y mi esperanza a la construcción de una sociedad más justa, libre y feliz. No entiendo ni quisiera entender mi vida sin levantar la voz, exigir lo que me corresponde y nos corresponde, aplaudir y ser parte de los logros y transformar la realidad en que vivo y vivimos en el mundo, desde una labor local y de base. Y bueno, compartiendo también con quienes estamos aquí, quienes estamos afuera trabajando. Gracias. Vamos a presentar ahora a Alma González Figueroa y le vamos a pedir que nos haga el favor de presentarse. Estudié las ciencias de la comunicación social en la UAP de Xochimilco y luego hice un diplomado en la Escuela de Escritores, que yo ya le agrego de escritoras también, y luego fue todo el tiempo trabajar y todavía sigo trabajando, y entre mi currículum pasa una buena profesión de 13 años de bartender o barwoman, como ustedes saben. Y ya entrando al tema que hoy aquí nos ocupa, les puedo decir que yo desde la universidad, en el siglo pasado, antes de que empezaran en 1980, inicié mis primeros pasos en las marchas políticas que se daban en aquel entonces. Se puede decir que mi inicio fue totalmente político, de izquierda. Traté de entrar a algún partido y no me gustaba cómo trataban a las mujeres. Todavía yo no me acercaba al feminismo, estaba en gestación en México. Y bueno, pues la vida me llevó de la vida heterosexual al maravilloso mundo lésbico, lo cual estoy muy agradecida. Y ahí fue donde parece ser que definirte o decidirte, o decir, bueno, puedo con esto también, es como dar el paso hacia el activismo. Parece como una cosa ahí como mágica y extraña que sucede. ¿Y por qué pasa? Cuando me vengo a vivir aquí a Cuernavaca, me sucede lo mismo que Antonio Ortega. Un amigo nos invita unos amigos nos invitan a crear este grupo sobre prevención de VIH, y eso es lo que nos va acercando al trabajo, además de prevención de VIH, por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTIQ y los que se agreguen. Y al final de cuentas también Mirna Cordero, compañera del grupo CD4, y yo, pues siendo feministas y trabajando por la perspectiva de género, pues le integramos con mucha dificultad, les voy a decir, la perspectiva de género en CD4. No fue fácil, todos nuestros compañeros, la mayoría gay. Ni modo, esa es la verdad. Entonces, pasan los años, aquí están compañeras y compañeros que hemos estado en los dos frentes, en el de la lucha por erradicar la violencia hacia la mujer, el trabajo por erradicar la homofobia, la lesbofobia y todo este tipo de fobias. ¿Y qué les puedo decir? Yo no sé si me considero activista, la verdad no me considero como tal. Yo pienso que es una de las ramas y de mis intereses de trabajo, estoy dispuesta a seguir entregando el tiempo que pueda. Nada más quiero decir que pues yo sigo en esto, no sé, es muy bueno esta reflexión sobre el activismo. El por qué puedo decir, porque así soy, forma parte de mi ser. Estoy en contra siempre de la injusticia, ¿no? O sea, si hay alguien que tiene menos, a mí eso me afecta. El para qué, pues para cambiar las formas de vida. Estoy totalmente en contra también de la discriminación, la estigmatización. ¿Y cómo? Pues lo estamos haciendo juntos, haciendo trabajo gratuito, como lo hemos hecho, trabajo voluntario, entregando nuestro tiempo, como decía Toño, haciendo cosas a veces que no esperábamos hacer, como repartir condones, ¿no? Me paso al mundo lésbico y empiezo a hablar de condones a los hombres, diciéndole cómo usar los condones, son cosas que no te esperas hacer, ¿verdad? Pero bueno, en fin, eso es, nada más, agradezco la atención. Gracias, Alma. Vamos a presentar a Violeta Sánchez, que es parte del comité organizador de la marcha. Bueno, Violeta Sánchez es licenciada en periodismo, egresada de la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursa la licenciatura en Derecho en la UNAM. Es presidenta de la ALEIDAC y pertenece como agrupación al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y al CLADEM. Como periodista colabora para el periódico El Caudillo de Morelos y para el noticiero matutino de Radio Capital. Es corresponsal en México de la revista venezolana Desde Ahora y, entre otras cosas, coordina la Marcha de la Diversidad Sexual en Morelos. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es porque soy lesbiana en un cuerpo de mujer en el cual me siento cómoda. Aquí caben afectos y atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Esta condición natural ocasiona que en un mundo heteronormativo, quienes nos salimos de este canon suframos discriminación y, en el peor de los casos, violencia. No es mi caso. Mi condición fuera del closet no se ha visto como condicionante para obtener un empleo, participar de la vida pública ni acceder a la educación. El hecho de que en mi contra no haya habido actos de violencia extrema no me exime de sufrirlos en el futuro, ni se puede dejar de lado que siempre existen manifestaciones sutiles de intolerancia, estigma, discriminación y, para el caso de las mujeres, de morbo. Me veo como parte de un colectivo que requiere una mayor participación para lograr su plena y natural integración a la sociedad. ¿Para qué? En este contexto se vuelven necesarias acciones para que los marcos jurídicos nos reconozcan, para que no sean necesarias legislaciones paralelas o especiales, sino que se nos incluya como personas sujetas de derechos, para que disminuya la discriminación, para apoyar a quienes no conocen de procedimientos ni de los mecanismos para ejercerlos, para visibilizarnos al menos un día como cuando el resto del año se nos condiciona a ser invisibles, para fomentar la participación, para crecer, para alzar la voz, para cuestionar. ¿Cómo? Coordinando una marcha que convoca a miles de personas cada año, ofreciendo asesoría psicológica y jurídica, yo no lo hago, pero tengo gente voluntaria que lo hace, y que se le da este apoyo a quien lo requiera, acudiendo al sector, conocido como el sector, a liberar a quienes han sido detenidos por faltas a la moral, reuniéndome con tomadores de decisiones, intentándoles convencer de que esto de reconocer derechos no debe condicionarse a partir de colores partidistas o a partir de fobias y filias personales. Lo más complicado, haciéndoles saber que, en el caso de los legisladores, que su responsabilidad es adaptar las leyes al contexto social con independencia de sus personalísimas o religiosas posturas personales. Muchas gracias, Violeta. Vamos a presentar ahora a Trini Rodríguez. Perdón, te cambio el apellido además de todo. Trini Gutiérrez. Trini Gutiérrez es activista pionera del movimiento lésbico gay, ahora LGBTTI, actualmente presidenta del PIAF AC y participa en el movimiento Género 33. Bueno, cuando hablamos de activismo, pues obviamente sí tiene que ver con una, como estilo de vida, ¿no? Cuando Alma dice esto. Yo soy parte de las personas pioneras del movimiento en México, y digo en México porque de repente alguien piensa que lo que no vivió no existió, y no es cierto, ¿no? Celebro que Toño esté pensando hacer su tesis doctoral sobre el movimiento en Morelos, porque ya en los años 80, nosotras de Lambda, que yo fui parte del grupo Lambda, veníamos a Morelos a hacer discusiones, a hacer trabajo, a volantear, a vender el periódico que entonces teníamos, y incluso pues por ahí hay evidencias fotográficas, afortunadamente, de que el movimiento en Morelos existió pues hace muchos años, estamos hablando de más de 30 años. Bueno, soy además de parte del grupo Lambda, que bueno, ya no existe, soy parte de un grupo que nos autodenominamos Polidiversos. Nosotras y nosotros conformamos un grupo que apoyamos la candidatura de Noé Uranga para la Cámara de Diputados. En ese sentido, pues creemos que mucho de lo que se logró con los cambios constitucionales en el 2011 pues fue gracias, por supuesto, al talento y la iniciativa de Noé, pero también gracias a que tenía un grupo de gente que sabía que estábamos con ella haciendo trabajo. Próximamente haremos un foro, esperamos en el estado de Puebla, en noviembre, que es su marcha del orgullo, un foro regional donde pretendemos promover un encuentro para buscar una agenda política de la comunidad LGBTI. Por supuesto, respeto a quienes consideran que el matrimonio igualitario es un tema central del movimiento. Me parece que los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos laborales, el derecho a la salud, en fin, tendrán que estar en todo esto que pudiera ser una propuesta de agenda, si no es nacional, a lo mejor regional, el tema de homofobia, por supuesto, y la homofobia internalizada, que es la que hace más daño. Además, pues obviamente los temas que tienen que ver con medios de comunicación, que en este país es majadero lo que pasa en los medios de comunicación y respecto a la diversidad sexual. En los primeros años nosotras luchamos, y nosotros, por algo que a lo mejor algunas de ustedes ya ni saben, que se llamó dar la cara. Dar la cara significaba asumirse públicamente con orgullo. ¿Por qué? Porque teníamos una vida estigmatizada como enfermos, como criminales, como pederastas, como gente antisocial. Y en ese sentido, pues era muy importante asumirnos públicamente, y comentábamos en una entrevista, pues subrayar que estamos en todas partes. Para nosotras sí es una posición política asumirse públicamente como lesbiana, como homosexual, como trans, como lo que sea, porque obviamente eso echa atrás el mito de que el mundo está dividido solamente en dos formas de ser y dos formas de vivir. En ese sentido también acudimos pues a buscar otras formas de relacionarnos y hacer política. Creemos que esas nuevas maneras de hacer política necesariamente parten del análisis de la vida personal, de lo que vivimos todos los días en la cotidianidad, y de las propuestas que podemos tener realmente para construir comunidades diferentes, ¿no? Yo a veces pienso, yo no quiero ser como mi abuelita, ¿no? O sea, no quiero vivir la vida que vivió mi abuelita, y por eso a lo mejor, y no lo digo con ganas de ofender, yo no pienso en términos de un matrimonio, o sea, yo quiero otras formas de vida más allá de lo que pudiera ser el modelo heterosexual. Sí creo que todavía hay mucho camino, aun cuando en la Constitución ya está el precepto de la no discriminación, hay mucho que hacer. El término no nada más de armonizaciones legislativas que realmente aseguren la igualdad entre mujeres y hombres, y los temas de identidad sexogenérico afectiva, que son muy importantes. Sí me parece que tenemos la gran oportunidad de promover otras formas de vincularnos, no nada más desde lo físico, desde lo erótico, desde lo sexual. Creo que nuestro concepto de amor abarcaría muchas otras cosas más allá de lo que pudiera ser la relación con otra persona igual a nosotras, o en esta identidad, pues que a lo mejor que coincidamos. Creo entonces que el tema que empezó siendo por dar la cara y manejarse con orgullo, con dignidad, pues tendrá que buscar otras formas de expresarse y otros trabajos que se puedan desarrollar en términos de un quehacer político que incida no nada más promoviendo que alguien llegue a ser diputada, que alguien nos haga el favor de hacer alguna ley, sino que haga cambios realmente en la cultura dominante de nuestro país, que es verdaderamente de discriminación, de violencia homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, y es ahí donde creo que hay que hacer los grandes cambios, ¿no?, en la cultura. Bueno, vamos a presentar a David Galaviz. David Galaviz es activista de Un Tiempo a la Fecha, antropólogo de formación, especialista en temas de diversidad sexual, antropología de la ciudad y política. Participa desde 2003 en diversas organizaciones académicas y coordena Morelos sin Discriminación. Gracias. Bueno, empecé a hacer activismo muy recientemente por problemas que vi en el activismo LGBT. No es lo mismo investigar o estudiar esos problemas que verlos en primera persona, vivirlos, sentir desde la propia piel las fuerzas que provocan esos procesos. De esos problemas, el que más me preocupó desde el principio fue la fragmentación, es decir, la falta de unión tan fuerte entre las personas que hacen activismo y que desde mi perspectiva no tenía ninguna razón de peso que la justificara. La desigualdad se puede enfocar y se relaciona con diversos factores. Uno son las leyes, y también es cierto que el solo hecho de que existan leyes contra la discriminación, por ejemplo, por sí solo no va a hacer que dejemos de discriminar y dejemos de ser discriminados. En todo caso, se necesitan cambios tanto en las leyes como también en la cultura, como decía Trini, y en cómo nos relacionamos entre nosotros, es decir, en las reglas que jugamos en la sociedad. Necesitamos, como se dice, construir una cultura de derechos y una sociedad de derechos. Eso también se puede llamar una sociedad más democrática, en la que exijamos nuestros derechos y respetemos los de las demás personas, los de la prójima y el prójimo. Este tipo de incidencia política es para la que inicié a hacer activismo. En particular, con respecto a dos problemas que me parece que se relacionan con la falta de unión entre las personas que hacen activismo: la solidaridad y la responsabilidad. Y específicamente para tratar de aportar al diálogo, al análisis y a la reflexión primero entre nosotros, es que empecé a hacer activismo. ¿Y cómo lo he intentado hacer? Bueno, desde el principio intentamos siempre tratar de que hubiera diálogo, de que hubiera cooperación, de que hubiera colaboración, de esa manera, y con eventos, con actividades pequeñitas como esta, una actividad que se propone nada más eso, que dialoguemos y que conversemos al respecto. Me parece que asumir ese papel de sujeto histórico, no digo sujeta porque soy yo feo, ¿no? Sujeto histórico es muy importante, y en ese sentido, pues la reflexión y la acción es la que nos haría realmente tener efectividad como activistas, porque yo también creo, y me remito pues a los años en los que empezamos en el movimiento en México, nosotras estudiábamos mucho, o sea, leíamos mucho, analizábamos mucho, nos confrontábamos mucho, hacíamos foros de discusión, reuniones de análisis, cosa que hoy desafortunadamente no se ve en el activismo, ¿no? O sea, nosotros leíamos a Foucault, leíamos a Marcuse, leíamos a Kay Millett, leíamos, bueno, obviamente, bueno, lo personal y en el grupo donde yo estaba nos asumíamos como de izquierda y feministas. Hoy ya incluso la gente de izquierda, pues quién sabe qué tan de izquierda es, ¿no? Digo, por ejemplo, en el tema de Morena, ustedes saben que cuando López Obrador estaba de jefe de gobierno en el DF, se le planteó pues el asunto de las leyes de las sociedades de convivencia y dijo, habría que hacer un referéndum, ¿no? Bueno, pues obviamente los derechos humanos no están sujetos a referéndum. Puede haber gente muy de izquierda, entrecomillado, pero quién sabe ya qué se entiende de izquierda. Yo el otro día alguien que en mi vida había pensado que era de izquierda me dijo, es que yo soy de izquierda. Ya, chinga, ¿no? O sea, de verdad, o sea, es como muy tramposo de repente ahora tener esas definiciones nada más, ¿no? O sea, yo creo que ser activista sí implica hacer un trabajo de acción y reflexión, y en ese sentido, pues quizá un espacio muy importante sería pues que nos sentáramos a estudiar juntas y juntos. Antonio. Bueno, un poco siguiendo la línea que decía Trini, ahorita que estoy haciendo mi tesis, yo ya nada más como quería hacer como una cronología, ¿no?, de lo que ha pasado. Pero los que me asesoran, no, que tienes que definir lo que es un movimiento social, lo que es identidad, lo que es género, o sea, muchísimas cosas para entender. Y a raíz de estudiar todo eso he entendido mucho de por qué hago ciertas cosas, por qué el movimiento, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante lo que dice Trini también. Otra parte del activismo también es estudiar y conocer todo este tipo de cosas, vocabulario, leyes, historia, y todos como activistas somos parte de un movimiento social, que un movimiento social tiene varias características, pero una es como la permanencia, ¿no?, que es algo como que continuo. Antes de esto sería una acción social o una acción colectiva, que es como nada más un solo hecho, o sea, a lo mejor haces un plantón y logras lo que quieres y ahí se acaba. El hecho más al otro extremo sería una revolución, que es como cambiar completamente todo porque lo que existe no funciona, como pasó con la Revolución Mexicana. El movimiento social es, repito, un hecho permanente, continuo, y que ves, hay cosas buenas que sí funcionan y otras que no, que hay que cambiar. Y creo que ahí es donde estamos todos en una permanente acción por cambiar las cosas que no nos gustan. Hola, buenas tardes. Y una pregunta de manera comunal para todas y todos. Me gustaría saber cuáles han sido las dificultades que han tenido al realizar el activismo en el estado de Morelos, ¿no? Ya sea LGBT o por los derechos humanos. Sí me gustaría saber que hay tuvieron dificultades o alguna problemática al momento de estar en el activismo. Yo creo que es muy buena pregunta y va a haber varias respuestas y varias perspectivas. Yo, empezando a ver desde lo que mencioné cuando estaba en la universidad en el DF, pues era un problema participar políticamente porque se corría riesgo físico de violencia, porque estaba relativamente reciente lo del 68. Yo estaba en la carrera del 75-76, creo que por 76, cuando empecé a atreverme a esto que les menciono. Y sí, siempre había el miedo de la violencia, ¿no? De que nos fueran a agredir y que no nos provocaran. Eso se veía como un obstáculo. Luego, ya estando aquí en Cuernavaca, que aprovecho para aclarar, cuando el hecho de decidir, bueno, que voy a amar a una persona de mi propio sexo, es ponerte en riesgo también instantáneamente, porque ya sabemos todos los tipos de violencia que hay alrededor de todo esto. Y cuando ya te haces consciente y dices, no me gusta esto, lo quiero cambiar y que esto sea colectivo, es cuando empiezas a transformar, como dice Trini, y a entrar dentro del activismo, como dice la mayoría, ¿no? Entonces, esos son unos primeros obstáculos. Y hablando en relación a la organización de prevención de CD4, que es de prevención de VIH, nuestros primeros obstáculos eran tratar con, bueno, lo primero que hicimos era el problema era el dinero. Necesitábamos dinero, pero con los compañeros y compañeras que estábamos ahí, pues fue una maravilla porque no se limitaron y nos dijeron, tenemos que hacer cenas, rifas, loterías y todo, pero tuvimos que sacar dinero. Esos obstáculos los fuimos venciendo. Luego ya entramos a los concursos con la SIDA, que fueron difíciles, pero lo estábamos logrando. Otros obstáculos, fue el más grande con relación al gobierno, fue Hacienda. De hecho, dos compañeros de Grupo CD4 renunciaron a partir de un fracaso con Hacienda para hacer deducible a la asociación civil. Fue tal el desgaste económico y emocional de estos compañeros que se encargaron de eso, que desistieron y dijeron nunca jamás, ¿no? Luego, ese es en el frente, digamos, del activismo relacionado con los derechos de la comunidad LGBTI. Y en relación al trabajo con las mujeres, pues bueno, coincido con Trini y con Toño, todos estos temas siempre hay que estar leyendo mucho, pero afortunadamente en el feminismo la mayoría son como muy dedicadas al estudio y a la lectura, y si lo hacemos ahí no hay tanto un obstáculo. Los obstáculos son, para empezar, una estigmatización hacia las feministas, ¿no? Ahí empezamos, como diría Patti Bedoya, para acabarla de moamular, soy feminista, ¿no? Entonces ahí empieza un obstáculo. Yo digo, ya prácticamente dijo todo, Salma, todos pasamos por la misma situación. Yo nada más, cuando el gobierno cambió y ganó el PAN, pues me corrieron, man. Oye, pues es que fíjate que pues, nosotros quisiéramos que te quedaras aquí, porque pues reconocemos que sabes, y yo dije, ay, qué amables, ¿no? Pero pues, nada más, pues, sé más discreta en tus cosas, deja de hablar de derechos de las mujeres, mejor en tu tiempo libre vete al cine, ¿verdad? Y afíliate al PAN. Y entonces yo dije, puta, o sea, me costó un huevo salir del closet y otra vez a meterme ahí, pues está canijo, ¿no? Y luego, deja de hablar de los derechos, y luego deja de, no, pues no. Era demasiado, era más fácil que me corrieran, y pues me corrieron, ¿no? Entonces, y de ahí, pues nada más tuve un pequeño receso de 12 años en el Poder Ejecutivo, porque pues, seguí trabajando en la cosa pública, como le digo, pues en el Congreso, ¿no? En otros espacios, en el Tribunal Estatal Electoral, a través de otras expertas del Consejo Estatal Electoral también, pero en el Poder Ejecutivo yo no podía trabajar. O sea, estaba en la lista negra y estaba totalmente bloqueada, ¿no? Pero pues, esas cosas pasan también y es el riesgo, ¿no? Del activismo. Gracias, Pati. Vamos a escuchar a la Bruja. Pues yo creo que hay que valorar, reconocer y agradecer estas experiencias. Ojalá no se hubieran dado, pero creo que es parte de la historia que nos toca, ¿no? Y siempre ir hacia atrás y reconocer lo que ha sucedido y saber que pese a todas las los obstáculos hay cosas que han cambiado, ¿no? Y lo vemos, acá están las compañeras, siguen participando, siguen haciendo lo que han decidido hacer frente a todo, a todos estos obstáculos. A mí en lo personal creo que me tocó como un ambiente pues un poco más favorable, aunque tiene otras dificultades. La única escena de violencia y hostigamiento que a mí me ha tocado de manera personal es un policía que se me acercó en el Parque Revolución a preguntarme qué hacía con otra mujer, ¿no? Entonces, obviamente, pues uno hace cabrona, ¿no? Y entonces, pues le pregunté que le importaba, ¿no? Que si así iba a hostigar a las parejas heterosexuales, pero algo que me impactó mucho fue la reacción de la persona con la que estaba. Era una chava, pues, bastante chiquita, ¿no? Tenía 17 años. Yo ya estaba como metida en la radio, metida en el activismo, tenía otro tipo de actitud frente a esa violencia, pero me sorprendió muchísimo la actitud de soltarme y decir que no estábamos haciendo nada de inmediato. Entonces yo volteé y le dije: tranquila, lo único que no debes hacer es negarte y dar explicaciones a quien no las merece, ¿no? Esa fue ha sido hasta ahora la única escena de violencia institucional que podría parecer muy sutil, pero de eso se compone la vida cotidiana de mucha gente que vive dentro o fuera del closet, y que aparte si se deja llevar por un policía y luego no tiene a quien hablarle porque en su casa no la aceptan como lesbiana o como trans o como gay o lo que sea, pues hay una situación de soledad y de violación a los derechos humanos y de pues de depresión, ¿no? Que puede provocar esto. Yo tuve la fortuna de entrar a la universidad, entré como heterosexual, salí como lesbiana de la trailuca. Dicen que hay, bueno, hay un alto índice, yo creo que como en todos lados, pero recibí, o sea, quiero hacer hincapié en que entré como heterosexual y salí como lesbiana porque yo era reconocida como la ñoña de la escuela. Entonces, por los maestros y maestras era muy querida y muy reconocida. Y cuando de repente me vieron con una chica, fue como, o sea, yo sentí que fue fuerte, porque era alguien conocida dentro de la escuela, pero tuve la gran fortuna de contar con amigos, amigas, con maestros y maestras que me hicieron la vida muy, muy feliz ahí adentro. Y sobre todo se notó un cambio dentro de las generaciones de la universidad, porque empezaron a salir y empezaron a verse un montón de parejitas ahí de mujeres y de hombres. Entonces, pues la experiencia ha sido buena. Esto habla de que las cosas van cambiando, y aunque parece que de repente va muy lento o no pasa nada, la realidad es que si aquí hay compañeras que vivieron condiciones tan distintas y habemos quienes tuvimos la fortuna de vivir otras cosas, creo que los cambios no son tan, tan, tan lentos como pensamos, ¿no? Y bueno, ya está. Gracias, Bruja. Contestando a tu pregunta, yo quiero participar, Lalo. ¿Qué dificultades yo he visto que no he tenido? Personalmente, en realidad, yo nunca he tenido muchas dificultades con respecto a esto, porque creo que soy muy sinvergüenza, pero entonces no. Lo que yo sí he visto, que para hacer activismo en esta ciudad en particular, que es la que conozco en este tema, la falta de unión, la de que se meten zancadillas unos a otros todo el tiempo, la de que tratan de bloquear el evento de aquel y que voy a hacer el mismo, voy a mandar espías y voy a ver qué va a hacer y luego hago el mismo evento el mismo día en otro lugar. Eso lo he visto muchísimo. Ese tipo de dificultades a mí me parece que tienen que ver con el tema que mencionaba, y por eso quise participar, de la responsabilidad. Y vuelvo a lo que decían tanto Toño como Trini, de que hay que formarnos, hay que informarnos y hay que saber qué es lo que se supone que vamos a hacer para cambiar las cosas que queremos cambiar. Si decimos que somos activistas y decimos quiero cambiar esto porque me ha afectado a mí, y luego resulta que hago lo mismo y afecto a, no nada más a mí y a los que están alrededor mío, sino a la sociedad completa, pues es una irresponsabilidad muy grave, según yo. Y creo que las personas, y las personas activistas, tenemos la obligación de pedir cuentas, tenemos que exigir responsabilidad. El que esto sea voluntario no significa que hay carta blanca para que vaya cualquiera a tratar de satisfacer las necesidades que tiene en cualquier área y todo vale. Tenemos que exigir cuentas, y por eso quería mencionar el tema junto, ¿no? La falta de unión causa problemas y tenemos responsabilidad las personas que hacemos activismo. Vamos a escuchar a Neko y luego a Samir. Con respecto a los problemas que hemos tenido como activistas, yo sí quiero mencionar uno. Desde los colectivos jóvenes hemos tenido bastantes problemas, porque hay veces que las y los que llevan mucho tiempo en el activismo nos contestan así como, ¿qué me vas a pedir enseñar tú a mí? Y la verdad sí, como a veces nos baja mucho el ánimo. Bueno, a mí me pasó directamente en el DF con un colectivo de Baja California. Decíamos feminismo y se empezaban a reír. Entonces mi actitud fue de que, tú sabes algo que yo no sé, podrías decírmelo para que yo sepa de qué te estás riendo. Y su actitud fue así de que, investígalo. Entonces dije, ¿dónde está el apoyo? ¿Dónde está la red de apoyo que se supone debe de haber? De aquí, de Morelos, no nos ha pasado mucho, pero sí hemos así como tenido ciertas dudas en algunos eventos que queremos hacer, y sí nos paran el coche diciendo, no, oye, tú traes una utopía, ¿no? Entonces es así como, entonces tú que llevas más tiempo, dinos cómo le podemos hacer, ¿no? Gracias. Vamos a escuchar a Samir y luego a Trini. Justamente voy a retomar en cuestión de Toño y de Trini lo que decían sobre el activismo. Yo creo que el activismo conlleva muchas líneas, ¿sí? Habemos personas, en mi caso, del travestismo, que no estamos tan compenetrados como lo manejan ustedes. Este es un punto bien importante, porque el hecho de que sea travesti no hace que la misma comunidad me discrimine como niña tonta, porque no soy tonta. Primer punto. Segundo punto, hablan de la fragmentación. Creo que primero hay que conocernos todos, y lo más importante de esto, hace un rato David también comentaba, de que algunos les ponen el pie al otro. Yo creo que no es que les pongas el pie. Lo mejor de esto es, ¿sabes qué? Si tú me estás afectando, hay que tener los grandes bien puestos y decirle, oye, ¿sabes qué? Tú me estás bloqueando. La situación en esto no viene de que te digo o te mando a decir, o en tu caso que no querías decir nombres. Yo creo que si es del activismo aquí en Morelos, ¿sabes qué? Pues dilo directo, ve y díselo de frente a la persona. A mí en lo personal, en este medio del travestismo que está muy, muy reñido en Morelos y en la República, es muy, muy delicado. Y lo mejor que me ha funcionado a mí es, cuando tengo un problema con alguna compañera, yo sí llego y se lo digo en la cara. Y me ha funcionado, por eso dije hace un rato, a mí, yo me he ganado el respeto respetando a la gente, ¿sale? Entonces, sí concretos en las cosas, y cuando tengas dudas, nadie te tiene por qué decir que lo sabes o que no lo sabes. Yo creo que tú apóyate en la gente que tú consideres que está preparada, y si esa persona te lo dice directamente o te hace el desplante de que no te va a apoyar, entonces perfecto. Pero no te guíes por otras personas. Acércate a la persona que tú quieres, de quien quieres aprender o de quien quieres lograr algo. Trini. Gracias. Gracias. Qué bueno que hiciste esta intervención, Sammy, porque me parece que justo uno de los asuntos que tenemos que ver es la gran cultura de discriminación que guardamos en nosotras mismas y en nosotros mismos. Hay muchos compañeros, por ejemplo, que son gays y que son bien misóginos, ¿no? O sea, el lenguaje, por ejemplo, incluso. Hay incluso compañeras que se dicen feministas y que son bien machinas, ¿no? O sea, de verdad, o sea, yo creo que esta cuestión es realmente tener espacios de reflexión que nos permitan cacharnos, y Toño lo hablaba respecto a su tesis de doctorado, porque sí tiene que ver con nuestras maneras en que cotidianamente nos movemos, ¿no? O sea, yo afortunadamente estuve en un grupo mixto, y en ese grupo mixto creo que el habernos asumido como feministas y de izquierda realmente fue muy enriquecedor para la vida de las mujeres y de los hombres, ¿no? Aprendimos de verdad a vincularnos con los hombres y entre las mujeres de otras maneras. Me parece que incluso asunto de la izquierda y del feminismo pues nos ha llevado también dentro del movimiento LGBTTI a reproducir lo mismo que hace la izquierda y el feminismo, o sea, unas broncotas de egos, ¿no? Porque yo soy la más chingona, porque yo soy la más bonita, porque yo sí soy la que trae la neta del planeta, ahora incluso porque yo soy la propietaria de la marca. ¿Ustedes saben que alguien se atrevió a registrar una marca de una marcha? O sea, si yo soy la propietaria, ¡ah, cabrón! O sea, ya nadie puede hacer una marcha que se llame lésbica de la Ciudad de México, ¡ah, chinga! O sea, ¡qué atrevimiento!, ¿no? Porque obviamente es respetar al otro, un poco lo decías tú, en la medida en que yo respeto mi trabajo, puedo respetar que otras personas, a lo mejor, puedo poner el ejemplo, José María Covarrubias, que fue también de los pioneros del movimiento en México. Se le daba pues el trabajo cultural, hacía mucho trabajo con pintores, con pintoras, con fotógrafos, con escultores, escultoras, en fin, empezó a hacer lo de la semana de la cultura lésbico gay en el Chopo. Fue un trabajo maravilloso, maravilloso, y no podríamos pensar que ese trabajo estaba mal hecho porque entrecomillado no tenía un tinte político. Claro que sí tenía un tinte político, pero pues a lo mejor es una parte de manifestación, de visibilizar, por ejemplo, ¿no? En un rato se va a presentar una novela. En México, por ejemplo, no nada más en la historia, bueno, existió el caso de los 41, que seguramente en los libros de historia de México no aparecen, ¿no? Pero, y que un montón de intelectuales, pues, que no se asumían, digo, Salvador Novo era loca, pero no tenía un discurso político, ¿no? Sobre su sexualidad y sobre su preferencia. Entonces, era reproducir en automático un estereotipo que incluso, pues, a lo mejor era lo que socialmente se permitía. Ah, bueno. O si eres gay o eres lesbiana, o que no se te note, o entonces haz un escándalo de eso para que entonces te respeten, ¿no? Digo, porque entonces se pintaban los intelectuales de México, se maquillaban, se iban a jotear por las calles, y era tan escandaloso que nadie les podía decir nada, porque obviamente le partían su mandarina en gajos, ¿no? Entonces, yo creo que también esa parte tenemos la gran oportunidad de construir también otras formas de vida más allá de los estereotipos. Creo que el trabajo y el quehacer, la vida de una persona trans, pues es muy valiente, ¿no? Por supuesto, y además creo que todas y todos vivimos violencia. El día que nos sentemos a nuestras familias, la comida del domingo, y que igual que nuestra hermana platique de su novio, nosotras platiquemos de nuestras novias, o que igual que nuestra hermana, nuestra sobrina platique de su marido, nosotras platiquemos de nuestra pareja, en fin, o sea, hay muchas formas de violencia. Ya, más allá, por supuesto, los concubinatos hace muchos años en este país están reconocidos por la ley, así, pero siempre y cuando sean personas de otro sexo. Evidentemente eso es discriminación. Todas y todos vivimos discriminación en mayor o menor grado, y todas y todos tenemos internalizada una cultura de discriminación, porque no somos capaces de vernos espejo, de ver a los otros o a las otras con respeto, con cariño, con reconocimiento, y entonces igual que la izquierda, igual que las feministas, nos agarramos del chongo porque mi ego es más grande que el tuyo. Gracias, Trini. Vamos a reenfocarnos. La pregunta de Lalo era qué obstáculos hemos tenido en el activismo Morelos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar el micrófono a Pati y luego a Violeta. Bueno, yo en relación a la pregunta de él y a la respuesta tuya, que hablabas de la fragmentación de los grupos, a mí me parece que no es una fragmentación necesariamente. Simplemente son diferentes expertices. La compañera Trini decía algo que es muy cierto. Hay muchos temas más allá de una agenda legislativa, ¿no? Hay temas de salud, hay temas de derechos humanos, hay derechos civiles, hay derechos, etcétera. Por supuesto, como seres humanos tenemos todos los derechos, o deberíamos de tener reconocidos todos los derechos. Pero no todos los grupos somos todólogos, ¿no? Y entonces, el reconocimiento de cada grupo de su expertise, yo creo que es lo que lo hace, además, ser un grupo certero, ser un grupo serio, ser un grupo justamente que va generando un reconocimiento de los otros. ¿Por qué? Porque uno debe de ser sincero consigo mismo, ¿no? Personalmente yo trabajo el tema de la incidencia política y el comité organizador de la marcha trabaja el tema de la incidencia política. Esa es nuestra expertise. Y hay otros grupos como CD4 que trabajan VIH, como la compañera de Pactos Violetas que dice estoy trabajando VIH, ¿no? O la compañera que hace radio, ¿no? O otros compañeros que hacen grupos de base, ¿no? Otros que dan cursos y talleres, otros que dan terapias, otros que hacen, no sé, ¿no? Es la expertise de cada uno simplemente, ¿no? Y entonces, no necesariamente es que estemos fragmentados, es que cada quien está trabajando sus temas, ¿no? Yo creo que ponernos el pie es que a Pati Bedoya se le ocurra ahora ir a hacer un programa de radio porque Bruja Mística lo hace mal, ¿no? Por ejemplo. Eso sí sería meternos el pie. ¿Qué tengo que hacer haciendo radio? Ella es la experta, ella que lo haga, ¿no? O yo que tengo que estar hablando de cuestiones de salud, pues no soy médica, no es mi expertise, y evito hablar de lo que no sé, ¿verdad? Pero me gusta hablar de lo que sí sé, y lo que sí sé es incidencia política. Entonces, yo creo que eso sí es meterse el pie. Meterse el pie es querer meterse en los temas de los otros o querer hablar por los otros, ¿no? No, cada grupo hace su trabajo, cada grupo hace su lucha, cada grupo trabaja en función de eso que hace, y todas esas experticias sumadas al final abonan a la diversidad sexual, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Trataré de ser muy breve. David, esta es una actividad que agradezco desde lo personal, no voy a hablar por el resto, pero sí por mí. Porque muchas veces justamente nos quedamos como en lo que nos dijeron de tanto de allá para acá como de aquí para allá, ¿no? Y entonces es cuando encontramos, cuando nos escuchamos, cuando encontramos estas similitudes enormes que tenemos todos y todas, que tenemos ahí los conductores o palabras claves que repetimos en todas las participaciones, ¿no? Porque al final es un mismo objetivo. Y entonces el dejar de tener intermediarios y el dejar de tener una situación de falta de comunicación al final de cuentas, creo que ayuda a esta, no vamos a salir de aquí siendo hermanas, ¿no? Todas, pero sí encontrando y, como dice Pati, por un lado reconociendo la capacidad y la expertise de cada persona, y a su vez aprendiendo, digo, yo estoy aprendiendo muchísimo porque a todos se supone que los conozco, sin embargo, de cada uno conocí una cosa nueva y me di cuenta de lo mucho que tengo en común con todos, ¿no? Bueno, yo muy rápido lo que quería decir es dos cosas. Si se fijan la lista de cosas que son recurrentes en lo que cada una de nosotras y cada uno de nosotros dijimos, son los mismos temas, ¿no? Estamos aquí para lo mismo, básicamente, de diferentes maneras, pero queremos cambiar cómo nos relacionamos con la sociedad y cómo la sociedad se relaciona con nosotros. Queremos que la ley nos proteja, queremos que haya suficiente información necesaria y pertinente y oportuna, etcétera, ¿no? Los temas son más o menos los mismos en todas las participaciones, si se fijan. Que alguien hizo más énfasis en las leyes, que alguien hizo más énfasis en el estigma, etcétera, pero son los mismos. lo tenemos en común. Por eso estamos aquí en esta actividad juntos, ¿no? Y bueno, lo otro, los temas son los mismos. No, en una sociedad tan grande yo creo que no se puede decir, bueno, nos repartimos los temas, tú trabajas este, tú trabajas, porque siempre va a venir alguien que dice, bueno, pero yo quiero trabajar este lo mismo que tú trabajas, voy a hacer mi grupo y entonces, ¿por qué no nos coordinamos para lograr el mismo objetivo? A eso me refiero con fragmentación. Entonces, cuando se percibe que estoy entrando en tu esfera de influencia, me pones el pie y tratas de evitar que yo continúe caminando, ¿por qué no decir, pues vamos juntos, ¿no? Tú estás más bonita, entonces tú hablas con los políticos, a ti se te dan los números, tú te cargas de las cuentas, ¿no? A eso me refería, no tanto a que tenemos diferentes, obviamente, capacidades y habilidades. Manuel. Buenas tardes a todos. La verdad es que cuando me di cuenta que en el calendario activo estaba la conversatoria, y a mí me llamó mucho la atención y dije, pues por supuesto que no falte. Y siguiéndolos por el radio chinero, que además está padre que lo estén subiendo a la red cuando uno le es imposible a veces llegar tan temprano, y escuchando este tema de la división, el movimiento, la fragmentación y demás, pues es una realidad. El movimiento yo creo que no está dividido. Simplemente hay liderazgos en el movimiento que no coinciden en su forma de trabajar y en su forma de actuar. Y bien decía Pati, ¿no? No se trata de ponerle el pie ni a Pati, ni a María, ni a Juan, ni a Pedro, ni a Edgar, ni a Manuel. Porque quien le pone el pie a alguien que trabaja temas de diversidad sexual, que trabaja temas de VIH-Sida, que trabaja discriminación, o lo que trabaje, le pone el pie al movimiento. Y a sí mismo en lo que cree y en lo que está haciendo. Si nosotros, evidentemente, habrá quienes no coincidan con Trini, y habrá quien diga, no conozco ni a Trini, no sé quién fregado sea. Y habrá quienes sí conocemos su historia de vida y su historia en el movimiento. Hay, claro, por supuesto que hay líderes o personas que han marcado en la historia del activismo, ya sea feminista o de la comunidad LGBT. Pero el que uno sea portavoz del tema no significa que uno tenga la patente. Nadie. Y tomaré palabras de una mujer que algunos coincidirán con ella, y otros no coincidirán con ella. Se llama Lorkin Castañeda. Palabras de ella. Nadie representa a nadie más que a uno mismo. Yo creo que el movimiento, si el Morelos, a los 9 largos años de haberse fundado la Marcha de la Diversidad Sexual en el Estado, que hay quienes estamos desde el inicio, no significa que seamos los eternos dirigentes del movimiento. Que somos voces, a lo mejor... Hay quienes se atreven a decir que somos voces autorizadas, pero nadie está autorizado. Todo compañero y toda compañera que pueda levantar la voz en su exigencia de sus derechos humanos es ciudadano que tiene validez para exigirlos. Y aunque tenga o no tenga una sociedad civil organizada, tenga una organización o no, busca la dignidad de sus derechos. Y yo creo que esta semana, y especialmente esta conversatoria, bien lo dice la compañera Violeta, porque todos somos compañeros y compañeras, con diferencias, por supuesto, en la forma de actuar, y a nadie se le puede prohibir participar en la lucha política de ejercer nuestra ciudadanía. Todos y todas los que estamos aquí, por algo venimos, porque nos interesa participar en la vida política de nuestro Estado. Y yo felicito, y estaba escuchando muy bien a mi amigo Samir por el radio, de pronto se me perdió un poquito ahí la señal. Pero te felicito, sin duda alguna, cuando los compañeros y las compañeras entendamos que no trabajamos por egos personales, porque hay quienes también, hay que reconocerlo, es una realidad, compañeros, hay quienes han hecho del activismo su modus vivendi, porque les es rentable vivir de ello, también es una realidad. Y cuando uno llega y quiere trabajar el tema, entonces viene y dice, no participes, porque ese es mi tema. No, aquí no hay nadie, nadie tiene la patente. No nos queda más que a lo mejor no vamos a salir de hermanitos, pero habrá algún tema donde podamos coincidir. Tal vez yo y Samir no coincidamos en nuestra forma de trabajar, como tal vez no coincida con la forma de trabajar con la mística, pero nuestro tema es a lo mejor matrimonio igualitario. Ella por su lado, tú por el tuyo y yo por el mío, pero al final del día vamos a lograr lo que queremos. Sin duda alguna, el movimiento tiene diferentes visiones y diferentes liderazgos. y cada quien tiene que asumir con responsabilidad sus acciones. Y yo creo, a quien haya organizado esta mesa, les felicito, y sobre todo a quien está dirigiendo los controles para que esto sea realidad en radio, para que uno se entere de lo que a veces uno no puede enterarse cuando está a distancia. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Toño. Y bueno, yo también, aunado a lo que dijo Violeta, quiero felicitarlos por este evento. O sea, creo que es una idea maravillosa de David, y que se pueda transmitir y que nos estén oyendo otras personas. Y creo que a veces en el activismo a veces te pones como un poco negativo y todo, y no ves todas las cosas buenas. Yo llegué a Cuernavaca hace más de 20 años, no había ni un bar gay, no había organizaciones. Ahora ya ves, hay muchísimas organizaciones, hay bares, el gobierno ya está asumiendo su responsabilidad, ya hay una oficina de la atención a la diversidad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos invitó al Miami el otro día, ya incluyen derechos humanos en su capacitación. Y creo que algo muy importante es que es una continuidad, o sea, ha habido 9 marchas seguidas cada año, con fragmentaciones, con todo esto, pero se hace, cada año va más gente, el festival es muy profesional, unos artistas muy buenos, y el sonido y todo muy muy bien puesto, coordinado. Las semanas de la diversidad también desde el 2008 no se han interrumpido, sino al contrario, han aumentado las actividades. Estas ya son 2 semanas y eventos todos los días, o sea, no hay excusa para no asistir porque hay cosas todos los días a todas horas. Entonces yo creo que con todo y todo, ahí vamos, y el movimiento continúa, y yo creo que también hay mucho que celebrar. Gracias, Toño. Vamos a escuchar a Guillermo. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y todos. Un poco de la historia. No me define efectivamente como activista, más bien como promotor. Tengo la fortuna de trabajar en escuelas, mismas en las cuales, y parte de uno de los conceptos que ponen ahí es la información. A veces se entiende el activismo como si fuera una cuestión, vulgarmente hablando, de calle, nada más ir a hacer marchas. Y en lo personal, yo tengo un grupo de jóvenes que vamos trabajando no solamente la diversidad, sino la prevención de la violencia, y la importancia que tiene la escuela, ahora sí, como esta promoción, digo, no me atrevería a llamarlo activismo como tal, sí, promoción, para empezar a erradicar, ¿no? Una de las cuestiones y de los comentarios, y espero no causar polémica, y pues, si se causa, de ningún modo, en lo que habla, ¿no? Yo trabajo el matrimonio igualitario, Lalo también, Pati también, y la Daya también, y todos lo trabajamos. Y dices, ajá, pues qué bonito. Y en el momento que alguien llega y me dice, pero tú trabajas de tu modo, yo trabajo del mío, Lalo trabaja del suyo, pues dice uno, pues sí, es lo mismo, pero lo que dice David, esa es la cuestión fragmentada. O sea, si tú trabajas lo mismo, si la Daya trabaja lo mismo, yo trabajo lo mismo, ¿qué hacemos si cada quien desde su organización, pero para conjuntarnos? Una de las grandes críticas que siempre he hecho, digo, Lalo y yo nos conocemos un poco más y siempre hemos discutido eso, es cómo demonios pedimos este respeto a la diversidad, cómo pedimos esta tolerancia. Y yo me asumo efectivamente sin ningún problema, y siempre lo he dicho, yo soy intolerante en transición, ¿sí? Pues ¿cómo pedimos esa tolerancia cuando entre todos los que estamos trabajando no existe? Cuando este respeto a la diversidad, y también digo, me gusta trabajar la diversidad en general, y una de ellas es de pensamiento. Puede ser que yo no concuerde con lo que dice mi compañera de allá, pero en qué sí estamos de acuerdo y en qué sí vamos a poder trabajar los dos, ¿sí? Nada de que ella por su lado y yo por mi lado, y a ver quién, y ahora sí quién resulta de la mona y la que se lleva la corona. Entonces ahí es donde creo que sí tendríamos que replantear, digo, ustedes, de que sí son activistas al 100%, la persona, como les comentaba, yo soy más promotor, digo, no, me gusta mucho la cuestión en las escuelas con los jóvenes, y qué hacemos, más bien, no qué hace cada quien, sino qué hacemos para que realmente se dé este poder y esta transformación que queremos de sociedad. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Bruja y luego a Samir. Bueno, ojalá que todo esto que estamos diciendo se viera reflejado en acciones inmediatas. Yo no sé, la verdad, qué tanto se pueda salir y trabajar en conjunto. O sea, ojalá, digo, yo desde que entré a la radio es como mi intención, ¿no? No siempre se ha podido. Pero yo creo que se nos está olvidando en esto que pregunta Lalo, de cuáles son las dificultades que hemos enfrentado en este activismo. Y yo creo que más allá de ver esta división, que por supuesto existe, esta diferencia de liderazgos, estas diferencias en la manera de trabajar, a veces conciliables, a veces irreconciliables, pero yo creo que lo más importante es que cada grupo y cada persona sepa cuál es el asunto, cuál es el objetivo, ¿no? Y si el objetivo es generar condiciones más allá del matrimonio, porque yo estoy de acuerdo con Trini, yo exijo tener el mismo derecho a casarme que cualquier otra persona, precisamente para decir no quiero casarme, ¿no? Y estoy intentando promover o construir entre todas, todos, pues otras condiciones, otras figuras, otros modos de familia y de vida más allá del matrimonio. Pero, por supuesto, exijo el mismo derecho que la gente heterosexual. Entonces, si ese es el objetivo, pues hacia allá ir caminando. Si en el camino nos encontramos, qué bueno. Si en el camino nos desencontramos, pues también qué bueno, pero siempre y cuando no andemos chingando, ¿no? Esa sería, más allá de hablar bonito y sí, vamos a trabajar en conjunto, pues ojalá, de verdad, ojalá se pudiera y ojalá que un día se pueda. Pero yo creo que se nos está olvidando algo muy importante. Las dificultades para trabajar en el activismo también tiene que ver con las condiciones sociales. O sea, no es solo qué hacemos bien y qué hacemos mal y qué nos falla y qué no nos falla, sino cómo está la sociedad en su conjunto recibiendo las actividades, recibiendo la información al respecto de la diversidad sexual. En este sistema que nos impone no solo la manera de ser heterosexual como única manera, sino que además nos impone cómo ser gay, lesbiana y transexual y transgénero y travesti y de... O sea, también hay estereotipos de ser gay, también hay lugares que nos ponen como los adecuados y horarios que nos ponen como los adecuados para ser abiertamente gay o lesbiana, ¿no? Muy específicamente la cuestión de los antros, que yo soy feliz adentro de los antros gay, pero sí creo que hay mucho más allá que nos está trabajando, mucho más allá que nos está viendo, y las dificultades no solo vienen de nuestro trabajo, eso lo entorpece todavía más, ¿no? Pero yo creo que la dificultad está en cómo hacer que la gente participe en las actividades que hacemos desde cualquier grupo, no importa, no importa si es una marcha, no importa si es un conversatorio, no importa si es un programa de radio. ¿Cómo hacer que la gente participe, que se sienta incluida en estas actividades, que no piense que hay solo ciertos grupos y ciertas personas que porque tienen información o expertiza al respecto puedan dedicarse a eso? O sea, ¿qué pasa con la gente que no sabe absolutamente nada sobre derecho, pero que pues ya le violaron su derecho humano en la calle y no tiene a dónde acercarse? Porque lo decía Neko, ¿no? O sea, muchas veces es como, bueno, es que yo no sé y ese grupo sí sabe, y entonces ¿cómo me acerco? Creo que ahí está la dificultad real de cómo hacer que la gente participe, que se sienta incluida en algo que no está terminado, que no le pertenece a nadie, que nadie de nosotros y nosotras tenemos la verdad absoluta, y que ellos y ellas que están allá afuera pueden incluirse y participar en la construcción de esas condiciones que queremos, ¿no? Entonces creo que ahí está la dificultad. Bueno, vamos a cerrar el micrófono en 5 minutos. Vamos a escuchar a Samir y a Manuel y terminamos. A menos que alguien más quiera decir algo muy brevemente. Ok, yo creo que aquí el punto principal que están manejando a la respuesta de este chico, ¿cómo te llamas? Lalo. Ok, Lalo. Se está hablando que cuáles son justamente las situaciones que pueden entorpecerte en el activismo. Lo decía Bruja Mística ahorita. ¿Sí? Uno de los puntos principales es eso. ¿Sí? La fragmentación de los mismos compañeros, eso es lo peor. Porque todos estamos luchando al final, ¿sí? Porque la comunidad en general, mujeres, hombres, como se dice, nos acepten. Entonces, si aquí el problema está viniendo desde la misma comunidad, estamos teniendo esas dificultades, pues hay que ponerlos ya en claro. Ahorita el punto que esta bruja mística, perdón, tocaba es sobre la situación de que la semana cultural y todo. Creo que se están tirando indirectas muy fuertes aquí. Yo lo voy a decir así tal cual, porque no tengo pelos en la lengua y siempre lo he dicho. Y como Samantha Arellanes me conocen muchos y yo no tengo pelos en la lengua. La marcha, el comité organizador de la marcha, efectivamente, estamos unas personas. Aquí hay gente que inició y yo inicié como ellos en show. Y poco a poco me fui uniendo. Agradezco porque yo ya tengo los 9 años que va aquí, pero ya la participación al comité como tal fue cuando estaba Edgar Márquez de coordinador. Entonces agradezco eso. El punto aquí bien importante es el que la gente pueda unirse, porque la semana cultural también se les pidió, o sea, hubo un acercamiento para poder tener todos el punto final, la marcha, lo cual, porque habemos vestidas que somos muy tontas porque no sabemos hablar, se dice así. Entonces el punto no es esto. Nosotras tal vez, usted, la semana cultural tiene el punto importante, cultural. La marcha también tenemos el show, que es por lo que también mucha gente se acerca. Hay que entenderlo, ¿eh? Está esta fusión cultural y artística. Sí, Manuel, aunque me hagas esa cara, mi amor. Justamente está esta fusión que tenemos que saber manejar, ¿sale? Y yo se los he dicho, a mí mis compañeras de la marcha, a veces me cuestionan, es que ¿por qué te preocupa tanto el artista? Porque un artista, señores, y ahí está, de testigo, cuando vino Nilka, un artista te jala. ¿Qué necesitamos? Tener este público. ¿Para qué? Para que ya que esté este público cautivo, ahora sí, suelten la información por el área cultural. Hay que entenderlo, señores, esto nada más es una fusión y dejémonos ya de esos egos y de estarnos tirando indirectas. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, vamos a escuchar, ojalá que puedan hacerlo en 30 segundos, a Manuel, a Alma, Violeta, perdón, a Manuel, Alma, Lalo y Violeta. A mí me parece que es imposible, ya que las dije esto. Primera, sí, seguimos. Primero que nada, yo creo que la pregunta es qué dificultad encuentra cuando uno va a hacer activismo. Pues mano, a veces la primera dificultad es que a veces uno no sabe ni lo que está haciendo. Ese es el gran primer paso. Lo único que quiere hacer uno es luchar por lo que cree, por lo que siente, porque se está pisoteando sus derechos. Y así empieza uno en la putería de esto del activismo. Hay quienes decimos activistas y hay quienes dicen promotores, y está muy padre. Yo diciendo de mi compañero, porque a mí me queda claro que sí es cierto, en el activismo, desde toda la vida, hasta el propio feminismo, estuvo dividido. O sea, toda la vida, bien lo decía atinadamente mi querida maestra Trini. O sea, es muy cierto, lamentablemente no tenemos las mismas coincidencias, pero sí el mismo objetivo. Lo que importa es que se logre, y el día que se logre matrimonio igualitario, que se logre la ley de identidad sexogenérica, o lo que se logre, no se lo lleva el activista, se lo lleva el Congreso, se lo lleva la ciudadanía, aquel ciudadano de a pie. Cuando uno es activista, mi querido amigo, está al principio el problema económico y quién te patrocina para hacer activismo. ¿De dónde vas a sacar recursos cuando no estás constituido legalmente? Y muy atinadamente lo decía Toño, hace 20 años en Cuernavaca no había antros. Hace 10 años que yo empecé en este showcito del 11 años, salir a la calle en Cuernavaca o en cualquier pueblo, porque no es lo mismo ser homosexual en Cuernavaca que serlo en Xochocotla o serlo en Cuautla o en Jaltetelco. Las condiciones políticas, culturales son muy diferentes. Y entonces, por eso te digo, lo primero que uno se enfrenta es a la desconocimiento total de lo que se va a hacer. Porque no puedes llevar una campaña de VIH-Sida a Xochocotla, que es la misma que vas a llevar a Cuernavaca, porque no todos los gays no somos estéticos, yo estoy bien panzón, no todos tenemos el abdomen, ni todos traemos ese chiste homofóbico de que no eres gay, eres un simple puto porque no traes un Rolex. O sea, ese es el gran problema. Te enfrentas a los actores políticos, culturales, económicos, sociales, familiares, religiosos. Contra eso te vas a encontrar primero. Y sin duda alguna, yo quiero terminar. A mí me parece que haber rescatado la Semana de la Diversidad Cultural me parece muy importante. Es algo de lo que se peleó cuando lo iniciamos hace largos 10 años, ya casi, allá en la calle de... Así es, con Alfonso Leija, cuando lo empezamos. Muy poquitos. Y qué bueno que son muchotes. Y qué lamentable, mi querido Samir, porque tú también dices que eres muy honesto y a mí también. Quien me conoce los hijos sabe quién soy. Es cierto, la marcha se fundó para un objetivo político y cultural, político y social. Y hoy está rebasado. Y hoy está sectorizado. Y hoy no se nos deja involucrar a otros, como en hace muchos años, a otros compañeros heterosexuales o solidarios, no se les permitió participar. No se puede negar la realidad del movimiento. Eso es una hipocresía de parte de nosotros. Lo que tenemos que hacer es asumir responsabilidades. Yo creo que contigo yo te puedo tener, y lo vuelvo a decir, habrá con quien tenga aquí disidencias, pero hay un objetivo, es la igualdad de nuestros derechos. Yo no sé si venga a casarme, amor, pero quiero decirles, tengo la oportunidad de decidir si quiero o no. Mis compañeras trans, quiero que tengan legalidad y que no se les prohíba salir al extranjero porque no tienen una visa, aun cuando son bien productivas en la lana. Yo lo que no quiero, como muchos activistas que están aquí, es que las mujeres lesbianas que viven en Xochocotla sigan siendo pisoteadas. O no quiero que alguna trans siga siendo asesinada o encarcelada. Yo vengo de mi pueblo, estoy muy orgulloso de estar en Jojutla, pero me llevé la gran sorpresa viniendo para acá, dos jóvenes a las 3 de la tarde tomados de la mano en la avenida principal. Hace 10 años no hubiera pasado. Hoy es una realidad, y gracias al trabajo de muchos hombres y de muchas mujeres que ya no están y que algunos estamos todavía aquí sentados. Yo agradezco esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Vamos a escuchar a Alma. A Lalo. Bueno, más que nada agradecer a todas y a todos por responder la pregunta, pero pienso que, bueno, sí pienso que todas y todos estamos aquí reunidos por la defensa de los derechos de las personas, de todas las personas, y que dejando atrás seamos no heterosexuales, porque es algo que vengo hablando mucho, seamos no heterosexuales o heterosexuales, pues los derechos son los más importantes que debemos de respetar y hacer valer, ¿no? Igual, no importando creencias religiosas, identidad de género, sexo, edad y todos, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos por responder un poco responder muy bien la pregunta. Creo que recibí muchísimas respuestas y espero que cuando esté escuchando de nuevo la grabación de Bruja Mística, pues pueda pasar una nota, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Lalo. Vamos a escuchar a Violeta. Pero yo ya no quiero repetir. Creo que sí nos repetimos mucho, desgraciadamente, ¿no? En todo esto. Igual quienes no estuvieron desde el principio están repitiendo muchas cosas que ya se dijeron. Yo nada más un comercial y una invitación. La marcha es el próximo 31. Es mentira que se excluya a la gente. El comité está abierto, hacemos públicas las reuniones, saben que son los lunes, en dónde son, nuestra oficina, ya nos corrieron, desgraciadamente nos vamos a tener que ir de ahí, pero en cualquier lugar en donde estemos, por supuesto que pueden acudir a las reuniones, que pueden acercarse, y más allá de intermediarios, pues seguro aquí vamos a estar. El comité ha crecido, siempre saca, desde los tres años que yo he estado participando de esto, hemos sacado una convocatoria de voluntarios a la que siempre acude la gente. Igual se anotan 50 y acaban llegando 5, pero son gente que regularmente se queda y participa. Entonces, agradezco de nuevo esta oportunidad de poder escuchar a todos, a todas, aprender de todos. Yo me llevo un aprendizaje enorme y esperemos que, bueno, los prejuicios o las malas comunicaciones respecto a nosotros pues queden aclaradas, ¿no?, en la medida de lo posible. Gracias. Pues quiero agradecer a Radio Chinelo, a Bruja Mística, por haber transmitido esto en vivo por internet. Quiero agradecer a la casa, a la Rana de la Casona, por el espacio. Quiero agradecer la solidaridad del Grupo CD4. Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros de Morelos Sin Discriminación y de Pactos Violeta, y quiero agradecer a todas las personas que estuvieron presentes. Quiero agradecer a nuestro flamante, que tiene apenas como un mes, el director de Atención a la Diversidad Sexual, que está aquí con nosotros. Quiero agradecer a los diferentes colectivos que se dieron cita aquí. Morelos Sin Discriminación y Pactos Violeta, les agradecemos muchísimo su tiempo y nos vemos el próximo año. Vamos a hacerlo más grande. Ahorita está empezando ya aquí mismo en la Rana de la Casona la presentación del libro Alas. Es la primera novela erótica rusa gay, con todo el ambiente opresivo que están viviendo por allá. El que esta novela exista y que nos la vayan a presentar aquí con su traducción al español es un lujo. Entonces, así estamos. Pues estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Rana de la Casona, este foro, este centro cultural que está en Comonfort, aquí en el centro de Cuernavaca. Y bueno, como ya escucharon, esto no termina. A la gente que está cerca del centro de Cuernavaca y que quiera venir a la presentación de este libro Alas, ya lo dijo bien David Galaviz, pues es importante, sumamente importante saber que tenemos la presentación de este libro precisamente en el contexto tan violento, tan homófobo que se está viviendo en Rusia. Y bueno, desde México mandamos nuestro pronunciamiento claro en contra de este sistema represor y violento contra la diversidad sexual. En donde haya un sistema así de violento, estará también la resistencia, y no solo la resistencia de personas de ese país, como las atletas rusas que al recibir su medalla de oro se besaron y fueron encarceladas, o como el chico ruso que se pronunció con una bandera públicamente, con una bandera gay, y fue asesinado. De esta manera siguen las represiones, sigue la violencia en Rusia, y nos pronunciamos desde México y desde muchas partes del mundo en contra de la violencia, la homofobia y la discriminación, que son evidentemente violaciones a los derechos humanos de todas las personas. Esto fue Las Brujas de Venus. Seguiremos en estas actividades de Diversidad Somos Todos y Todas. Seguimos con la actividad de la presentación literaria de Alas, y pues les invitamos a que revisen la agenda completa de actividades en radiochinelo.mx y en el evento de Facebook con el mismo nombre, Diversidad Somos Todos, todos con arroba. Ahí está la cartelera completa de actividades que siguen hasta el sábado 31, convocados por Radio Chinelo, la Red RIE, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, Debe Ser Morelos, Dignidades, el Grupo CD4 y César Guerra como promotor cultural, en conjunto con la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Morelos, con el director Edgar Márquez. Seguimos en contacto. Agradezco a toda la gente que hizo favor de escuchar esta transmisión especial. Un saludo especial para Juana la Loca, para Claudia Sendejas y para la gente que estuvo comentando a través de las redes sociales. Seguimos con la presentación del libro Alas en la agenda artística, académica, cultural de la diversidad sexual. Diversidad somos todos y todas. Esto fue Las Brujas de Venus. Y nos vamos a quedar, supongo que con una rolita programada por el camarada Helios, que estuvo aquí pendiente, transmitiendo, haciendo controles de Las Brujas de Venus. Y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, por radiochinelo.mx. Muchas gracias y muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una cala.